En la palabra de Dios, en Mateo capítulo 24, podemos escuchar la dulce voz de Jesús advirtiéndonos una y otra vez acerca de no ser engañados en los últimos días. Pero ¿cómo poder hacerlo donde todo aparentemente puede ser guiado por Dios? La palabra de Dios nos dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Esta nos ayuda a discernir entre el verdadero y falso revivamiento. Acompáñanos a descubrirlo más a través del estudio de la palabra de Dios. ¿Es la Biblia relevante para nuestros jóvenes en el siglo XXI? ¿Cómo pueden los principios de la Biblia ser aplicados en la vida diaria de los jóvenes? Te invitamos que te unas a los jóvenes de Ouachita Hills College mientras exploran y aplican las lecciones semanales de la Palabra de Dios. Ven, únete, busca papel y lápiz y abre tu Biblia para que estudiemos juntos. En el libro de Mateo capítulo 24 podemos escuchar la dulce voz de Jesús advirtiendo a sus discípulos una y otra vez de no ser engañados. Pero ¿cómo lograr hacerlo? Es a través de las Escrituras. Mi nombre es Leroy Hernández. Estoy muy contento de compartir con ustedes hoy en día la Palabra de Dios. También con nosotros nos acompaña nuestra amiga Argentina. Así es, mi nombre es Argentina Vanegas y también estoy muy contenta de estar aquí para aprender más de la Palabra de Dios. Gracias, Argentina. También con nosotros nos acompaña nuestra amiga Natalie. Sí, mi nombre es Natalie Corda y también estoy muy feliz de estar aquí. Gracias, Natalie. Y también con nosotros está nuestro amigo David. Así es, mi nombre es David y estamos listos para estudiar y aprender más de la Palabra de Dios. Claro que sí, va a ser de gran bendición. Y estamos muy contentos también porque cada vez que abrimos la Biblia es muchas enseñanzas que tenemos para nosotros, ¿verdad? Que Dios quiere impartir acá a nosotros y queremos que de igual manera sean beneficiados todos aquellos que están mirando este programa. Así es que de esta manera voy a pedir a Argentina si nos puede acompañar con una oración. Claro que sí. Querido Padre Celestial, gracias Señor por esta oportunidad de abrir tu palabra. Por favor, danos de tu Santo Espíritu para aprender más. En el dulce nombre de Jesús. Amén. Gracias, Argentina. Al poder abrir este estudio para el día de hoy, vamos a hablar de algo muy importante. Sabemos que estamos hablando de algo del reavivamiento, ¿verdad? Pero hay reavivamientos en diferentes lugares, a diferentes grupos protestantes o iglesias aparentemente declaran estar experimentando un reavivamiento y pueden ver señales, ¿verdad?, prodigios. Pero ¿cómo saber o poder distinguir si Satanás nos estará guiando esto? ¿Cómo poder saber si es en realidad Dios el que está guiando esto? ¿O si es el enemigo de nosotros? Y como podemos ver en Mateo 24, Jesús una y otra vez más advierte a sus discípulos de no ser ¿qué? Engañados, ¿verdad? Pero para esto vamos a encontrar la respuesta en la palabra de Dios. Y es que David, si nos gustas acompañar con el versículo. Claro, vamos a leer el versículo. Se encuentra en Salmo 119, versículos 159 y 160. Dice, mira, oh Jehová, que amo tus mandamientos. Vivifícame conforme a tu misericordia. El principio de tu palabra es verdad, y eterno es todo juicio de tu justicia. Entonces estamos, como dices, no estamos en un tiempo donde hay revivamiento acá, hay revivamiento acá, hay revivamiento acá. Entonces, todo, una pregunta aquí, todo lo que tenga por sobrenombre cristiano es algo de que viene de Dios. Entonces, y este estudio no es con el objetivo de apuntar a ciertos grupos, a ciertos lugares. Simplemente estamos tratando de buscar la verdad. Y como la palabra de Dios dice, conforme a tu misericordia, el principio de tu palabra es verdad. Entonces, donde encontramos es donde la verdad es su palabra, ¿verdad? Entonces, este estudio es básicamente discernimiento. Discernir es como saber diferenciar, ¿verdad? Hay personas que saben, conocen muy bien los billetes de dólares especialmente, ¿verdad? Porque porque la gente falsifica. Entonces, las personas que saben discernir los billetes saben cuál es verdadero y cuál es falso. Entonces, ahora nosotros nos toca preguntarnos, ¿no? ¿Será que el diablo puede crear o hacer reavivamientos falsos? ¿Será que eso será posible? Entonces, de eso es lo que vamos a hablar ahora. Y sabes, es muy buen punto que acabas de hacer, David, porque tal vez en momentos pasados él pudo usar diferentes estrategias como lo son el jardín del Edén, ¿verdad? Pero hoy en día, en un mundo en el cual aparentemente todas las personas están buscando a Dios de una u otra manera, tienen un interés en cosas espirituales, entonces él, en vez de dirigir su enfoque de otra manera, dice, hey, ¿no sería más fácil poder crear algo que sea falsificado? Y es exactamente lo que está haciendo, y doy gracias a Dios que tenemos la palabra de Dios para que nos dé la respuesta. Y es algo que parece verdad, pero no es verdad. Y eso es lo que usó hasta en el jardín del Edén. El diablo siempre trata de mezclar la verdad con el error, ¿verdad? Un punto que quería hacer para pasar a nuestro primer punto que vamos a hacer hoy en día es, usaste la ilustración del billete, ¿verdad? Y para que una persona, los cajeros o los contadores, para poder distinguir entre el verdadero o el falso, no simplemente tienen que ver el billete, sino conocerlo, ¿verdad? Tienen que conocer ese billete, cuál es el verdadero, pero si nunca han encontrado el verdadero, ¿cómo van a poder distinguir o hacer diferencia del que es falso? Y es exactamente lo mismo con el Evangelio y la Palabra de Dios. Sí, eso me lleva a Juan 17, versículo 3, que dice, y esa es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Así como nos hemos... Como hay que conocer el billete bien, también si queremos acercarnos a Dios, conocer el verdadero reavivamiento, hay que conocer a Dios mismo y a Jesús. Y lo podemos conocer cuando tomamos tiempo para conocerlo a través de su palabra. Y podemos ver también que la Biblia dice en Salmo 119, 105, dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Estamos viviendo en un mundo de oscuridad, de lamentablemente muchas tinieblas, pero Dios nos da una lámpara con la cual podemos ver, y esto lo podemos ver, verdad, que su palabra nos va a ayudar a ver bien, a discernir dónde es peligroso y dónde no es peligroso. Y como estábamos diciendo, cómo debemos de conocer a Dios, verdad, para tener un reavivamiento. Y ahora uno se pregunta, ¿cómo sabemos que conocemos a Dios? O si alguien dice que está experimentando un reavivamiento, ¿verdad? ¿Cómo sabemos que realmente tiene los frutos de que conoce a Dios? Y si vamos a Primera de Juan, capítulo 2 y el versículo 3, dice, y en esto sabemos que nosotros le conocemos. Y está aquí Juan está por decirnos, ¿verdad? Aquí sabemos si conoces a Dios, si guardamos sus mandamientos. Versículo 4, el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Entonces, una característica es los que guardan los mandamientos de Dios, ¿verdad? También dice, pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por eso sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. Y básicamente vemos que afuera puede haber muchas, ¿verdad? No sé cómo llamarles, tal vez grupos que dicen que conocen a Dios o que han experimentado una vida con Jesús, pero en sus vidas ves otra cosa totalmente diferente. No ves los frutos del Espíritu de Dios. Y eso es cierto. Y nosotros podemos... Es algo que cuando tú conoces a alguien y esa persona te está influenciando en tu vida, es difícil estar así como un día sí, un día no, un día sí, un día no. Es muy difícil, y cuando recibimos el reavivamiento, cuando empieza a reavivar en nuestras vidas, es constante, ¿verdad? Obviamente no es que de un día para el otro tú te haces santo y ya, ¿verdad? Sino es un crecimiento a medida que vas conociendo, vas creciendo. Ahora, como dices, Argentina, tal vez hay lugares donde digan, oh, es que yo estoy recibiendo reavivamiento muchas veces, etcétera. Entonces, en Mateo 25, el versículo 12, dice, pero él respondiendo dijo, de cierto os digo, no os conozco. ¿A quiénes está hablando esto? A las cinco vírgenes insensatas, ¿verdad? Y en este caso, ¿qué es lo que pasó? Las cinco vírgenes estaban esperando al esposo, ¿verdad? Tenían una lámpara, ¿sí o no? Pero el aceite que estaban recibiendo no era el verdadero, porque ellas se quedaron sin aceite y van a buscar aceite y llegan al regreso donde el esposo y le dicen, aquí estamos, y el esposo dice, no los conozco. Entonces tenemos que tener mucho cuidado porque en el futuro Dios va a decir eso, lamentablemente, a personas que se llaman cristianos, que dicen que están sirviendo a Dios, ¿y qué pasa? Dios dice, apartaos de mí, hacedores de maldad, no los conozco. Y por eso veo que es tan importante poder tener este discernimiento, porque puede ser que nosotros mismos también podamos caer en eso. Y todos estamos vulnerables para caer en eso. Por eso también en Apocalipsis 3, cuando habla de la iglesia de la Odisea, Jesús nos promete que nos va a dar nos va a ayudar para abrir nuestros ojos para poder tener este discernimiento tan importante, especialmente en estos días que estamos viviendo. Es verdad. Y yo estoy muy agradecido con Dios porque hoy en día existe, en realidad, vamos a ser honestos, hay muchas personas que están honestamente buscando de Dios y quieren saber cómo tener una relación con Él. Y cómo poder saber, en realidad, tal vez alguien ahorita esté en un lugar, en una iglesia, en un lugar, está diciendo, Señor, yo quiero conocer más, pero hay muchas. ¿Cómo saber cuál es la verdadera? ¿Cómo saber dónde se está experimentando un verdadero relevamiento? Y primer punto que aprendimos es que no podemos confiar en los en el enfoque mucho en los prodigios, ¿verdad? En las señales. Jesús mismo nos advirtió, mirad que no seáis engañados. Y aun cuando aparentemente se está buscando a Dios o experimentando un tipo de avivamiento donde se enfoca mucho en la euforia, sentimiento, mucho enfoque en la experiencia, ¿será que esto es sano? No, en San Juan 17:17 dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Entonces, para las personas que digamos, ¿cómo sé que estoy en la verdad de la iglesia? ¿Cómo se? Hoy en día la gente está buscando la verdad. Todos, donde tú quieras, vas a ir. Ningún pastor va a venir a una iglesia y decir, hermanos, déjenme predicarles mentira hoy. ¿Y cuántos se quedarían en la iglesia? Nadie, ¿verdad? Pero todos están, todos muchos claman de, y dicen que tienen la verdad. Y dice, tu palabra es la verdad. Algo más que también quiero agregar en el Salmo 119:142 dice, tu justicia es justicia eterna y tu ley la verdad. Entonces estamos viendo en la Biblia definiciones de la verdad. Todo podemos verlo en la Biblia. Ahora dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Quiere decir que la verdad se encuentra acá, ¿verdad? Un amigo nos decía que cuando le preguntan cómo sé que esta iglesia es verdadera, que esta no, él le decía, busca primero la verdad en la Biblia. Y la vas a encontrar. Si pides en oración, Señor, enséñame en tu palabra. Estudia la Biblia. Si alguien te ayuda, está bien. Estudia la Biblia. Cuando encuentres las enseñanzas verdaderas de la Biblia, busca a la iglesia que enseña esas enseñanzas. Uh-huh. Y vas a ver esa diferencia. Y también con la pregunta que hizo el libro, me hizo pensar, aquellas iglesias que dicen, ¿verdad?, que tienes que sentir algo bonito aquí dentro de tu corazón y todo eso. Vemos en ninguna parte de la Biblia, no hay versículo, al menos que yo conozca, que dice que tienes que basar tu vida espiritual en los sentimientos, pero en la fe, ¿verdad? Dios dice, la fe es la sustancia de lo que, la sustancia de lo que no vemos. Y aunque no podamos ver, aunque no podamos sentir a Jesús con nosotros, por fe podemos saber que está allí. Entonces Dios quiere que sigamos adelante en nuestro caminar con Él por fe. Así que no podemos confiar, ¿verdad?, en los sentimientos, en una experiencia bonita. Y hay que vivir por fe porque las emociones cambian. Un momento puede estar feliz, el siguiente día puede estar triste. No puedes sentirte como que todo se está yendo mal cuando realmente todo puede estar yéndote bien. Las emociones son engañosas, pero por eso Dios quiere que basamos, como estás diciendo, por fe y mirar más allá, mirar en las promesas que Dios sí va a cumplir en nuestras vidas. Se nos dan otras indicaciones en la palabra de Dios que nos ayudan a poder ver un poco más de esto. Por ejemplo, podemos ir una vez más a Primera de Juan, el capítulo 4, versículo 8, si alguien gusta leerlo. Juan 4:8 dice, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. ¿Y el 20 también? Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, ¿a quién ha visto? ¿Cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Podemos ver aquí la palabra que nos está diciendo, mira, el que ama como a su prójimo, a su hermano, ¿verdad? Si no ama a su hermano, ¿cómo puede decir que conoce a Dios? Sí, es algo muy importante poder también discernir. Mientras que hay diferentes tipos de movimientos o revivamientos, poder ver, mira, en realidad, cuando una persona sale de este evento o de este revivamiento o evento que está experimentando, ¿será que su vida muestra obras de que ha estado con Jesús? ¿Será que su vida, cuando alguien le falta respeto, su vecino, alguien lo trata con amor, trata de edificarlo, ¿será que su vida en realidad está mostrando el ejemplo de la vida de Jesús? Y así es como podemos ver en realidad si esta persona o este revivamiento es algo verdadero o falso. Y ahí es donde la ley entra en juego, porque ahí dice no robarás, no cometerás adulterio, no darás falso testimonio. Entonces podemos ver que la palabra de Dios está dando eso. El hombre que ama a su prójimo, él no le roba, ¿verdad? No le engaña, no habla falso testimonio, no le codicia las cosas. Entonces en realidad son mandamientos, son leyes de amor, ¿verdad? De amor y no de restricción, ¿verdad? Y para acabar con esto, David, hablando exactamente de ese punto que acabas de hacer, tenemos a 1 de Juan capítulo 5, versículo 3, y Dios nos dice, perdón, el versículo 2, en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos, pues este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos y sus mandamientos no son agraviosos. Otra característica muy importante, cuando alguien ama a Jesús, va a guardar automáticamente sus mandamientos. Y esto puede mostrarnos que la obediencia es muy importante. Y aún en vez de depositar nuestra experiencia en sentimientos, podemos descansarla en la palabra de Dios. Y para pasar al siguiente punto, Satanás sabe estas cosas, ¿verdad? Y él ha tratado de una manera u otra poder pervertir o corromper este principio. Y dice, ok, entonces a esta vamos. Pues mira, yo voy a llevarte a que solamente guardes toda la ley o guardes cada cosa de la palabra, pero de amor de Jesús, absolutamente nada. Y se levantan dos grandes gigantes, ¿verdad?, que han atacado a la iglesia, que es el formalismo y también el fanatismo. Así es, si vamos a Mateo capítulo 23 y versículo 27, dice, bueno, podemos leer el 26 también, dice, fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato para que también lo de fuera sea limpio. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos, de muertos y de toda inmundicia. Y básicamente Jesús está diciendo, mira, tú puedes hacer todo, ir a la iglesia, hacer todas las obras, pero ¿dónde está tu corazón, verdad? Está realmente con Jesús. Y esto Jesús lo está diciendo porque quiere evitarnos el riesgo de hacer todas estas cosas, pero olvidar nuestra relación con Jesús. Formalismo, ¿verdad? Es los fariseos lo que hacían era, ellos ayunaban dos veces a la semana, y cuando daban limosnas, ellos llamaban la atención para que los vieran que estaban dando limosnas. Wow. Cuando oraban a voz alta, oh Señor, no has escuchado personas que, oh Señor, gracias por bendecirme, mi negocio, etcétera, y haces de todo y uno dice, wow, es un buen hombre, ¿verdad? Entonces, Dios, Jesús estaba reclamando, mira, tú dices que haces todo, pero ¿dónde está tu corazón, como dices? ¿Realmente lo haces por amor a Cristo? ¿Verdad? ¿Eres humilde? ¿Verdad? Y eso es algo en diferencia, es algo muy, muy impactante. Y nosotros podamos ver en Mateo 7, capítulo 7, versículo 22, dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces les protestaré, nunca os conocí, apartaos de mí, obradores de maldad. Lo que Argentina estaba mencionando, que los que conocen a Cristo, esa es la vida eterna. No son reglas, ¿verdad? Sino es una relación que te va cambiando poco a poco. Y mostrabas, antes de estar estudiando, David, tú mostraste un punto muy importante que hasta ahora estoy entendiendo un poco más, pero vemos cómo Satanás, ¿será que las obras que estos hombres estaban haciendo eran malas? El dar alimentos hambrientos, diezmar y cumplir la ley de Dios, ¿será que esto era malo? La intención y el motivo en el corazón, ¿verdad? Eso era lo que estaba malo. Y como dijimos ya, Satanás te lleva de un extremo al otro, y hemos de cuidar que el hecho de guardar cada uno de los preceptos al pie de la letra, simplemente para presentar una apariencia de piedad, ¿verdad? Eso no es lo que Jesús necesita. Y puede ser que hagamos cada una de estas cosas, pero por dentro estar como, ¿verdad?, sepulcros por dentro. Y el otro extremo, obviamente, es el fanatismo, en decir, mira, yo voy a hacer, en lo que haga no importa, simplemente lo que importa es lo que esté en el corazón, ¿verdad? Mientras que yo sea sincero, quiera a Dios, lo demás no importa, y Él entiende cada una de estas cosas y no hay problema con esto. podemos ver que solamente en la palabra de Dios podemos encontrar un sano balance para experimentar un verdadero reavivamiento. Amén. Y vemos ahora, ya que vimos un poco de estos extremos, ¿verdad?, en lo que podemos caer, también podemos caer en el error de pensar que cuando alguien hace milagros, esta persona tiene una experiencia con Jesús y todo esto. Pero si nos vamos a Mateo 24 y versículo 11, dice: y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y versículo 14 dice, el versículo 24 dice: porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Y, ¿sabes? Recuerdo, yo he conocido personas que dicen: mira, pero esta persona me sanó. Yo estaba paralítica y ahora puedo caminar. Y cosas así que uno dice: wow, bueno, sí, el milagro estuvo ahí, ¿verdad? Pero la Biblia es clara en decir que hasta habrá falsos profetas que van a hacer milagros. Ahora, lo que vengo a quiero hacer el punto es que no podemos basar los milagros para discernir el reavivamiento de una persona o dónde está la verdad. No nos podemos basar en los milagros. Es algo interesante también, a veces cuando como muchos de esos milagros no son verdaderos, porque pasan en diferentes religiones, no nada más cristianas. Por ejemplo, los hindúes, hay unos que pueden, les ponen en un trance y ellos pueden caminar en el fuego, pueden caminar tranquilamente en el fuego, la persona. Ese día, wow, tú sabes, caminó, pero el siguiente día esta persona no va a poder seguir caminando porque realmente sí se quemó. Nada más había algo sobrenatural en ese momento que lo posesionó para que siga haciendo, caminando como si nada, pero sí puedes ver que es falso después cuando uno le da seguimiento a esos milagros. Sí, y como dices, no podemos confiar en milagros, prodigios, ¿verdad? Nuestra fe, porque Dios quiere que confiemos en Él, ¿verdad? Entonces, ¿cómo voy a tener fe? ¿Cómo mi fe va a crecer si todo lo que yo quiero se me da? ¿Verdad? Si, oh Señor, mira, necesito un carro, pum, ahí está el carro. Oh Señor, ¿sabes qué? Necesito una casa, pum, ahí está la casa. Oh Señor, ¿sabes qué? Necesito lo otro, pum, ahí aparece. Entonces, ¿cómo va a crecer? Entonces, va a ser como una relación de conveniencia. Yo amo a Cristo por lo que me da, ¿verdad? Entonces, nosotros, como lo que leíste en Primera de Juan 5:4, donde dice: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Entonces, eso es lo que vence al mundo. No es el milagro que haces, no es los prodigios, sino la fe que uno tiene, ¿verdad? También se nos presentaba un punto muy interesante, ¿verdad?, que nos está hablando, por ejemplo, en Primera de Corintios, cuando se nos está hablando acerca de que cuando alguien experimenta un reavivamiento, ¿verdad?, también se es dotado de diferentes dones y se llaman los dones espirituales. Hay diferentes, por ejemplo, que encontramos en Efesios capítulo 3. Y cada uno de estos, y entonces mucha gente puede pensar: oh, mira, yo recibí el don, no voy a mencionar cuál don, pero puede decir alguien: recibí este don, ¿verdad? Y esto es una muestra de que Dios está conmigo y experimenté un verdadero reavivamiento. Pero ¿será que muchas veces estos dones o estos regalos o llamados simplemente es para exaltarse de yo, para decir: mira, yo soy alguien, y exaltarse simplemente a yo? Y podemos ver que este es otro problema que encontramos y que podemos discernir entre verdadero y falso reavivamiento. Es verdad, y como decías, Leroy, es como para exaltar el yo, porque quieren el poder que el Espíritu Santo da, pero no quieren los frutos del Espíritu, ¿verdad?, que son amor, gozo, paz, paciencia. Y me hizo recordar de una historia en Hechos capítulo 8 y versículo 17, podemos leer, dice: entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo: dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Entonces muestra aquí que uno debe tener cuidado de exaltar el yo como esta persona. Y algo rápido en Efesios 4:12 nos dice, empezamos en el 11, dice: y el mismo dio, hablando del Espíritu, a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y otros pastores y maestros, ¿verdad? Entonces está diciendo, algunos les dio estos dones para que ellos lleven. Y en el versículo 12 dice: ¿a fin para qué? De perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Entonces, si recibimos dones, regalos, es para la edificación, es para otros, no es para nosotros, ¿verdad? Así es, y quisiera que ahora volteemos nuestros ojos muy rápidamente a Mateo, libro de Mateo, capítulo 9, y vamos a ver en realidad en qué consiste un verdadero reavivamiento y qué es lo que este contiene. No los voy a leer todos porque no hay tiempo, pero simplemente podemos ver que esta es la historia del hombre paralítico, ¿verdad? Lo trajeron a Jesús, versículo 2, capítulo 9, versículo 2, y sucedió que le trajeron a un paralítico teniendo sobre una cama, tendido sobre una cama. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: ten ánimo, tus pecados te son perdonados. En este versículo se concentra la esencia y la verdad de un verdadero reavivamiento, ¿verdad? Este hombre viene, se acerca a Jesús, lo traen, dice, mira, dice, por la fe de estos hombres, ¿verdad?, va a ser algo en favor de este hombre. Y se acerca a él y le dice, mira, ten ánimo, hijo, ten ánimo. ¿Por qué razón? Tus pecados te son perdonados. Y aparentemente entre ellos se levantó una burla o algo. Dicen, hey, mira este, ¿quién se cree que es, verdad? Perdonando pecados. Querían ver una señal. Y es lo que muchos de nosotros queremos experimentar hoy en día. Para nosotros, hoy en día, un verdadero reavivamiento puede consistir en que Jesús haya entrado en nuestros corazones. Que se acerque a ti y te diga, hijo mío, ten ánimo, porque tus pecados te son perdonados. Y de esta manera poder tener el gozo, aun cuando no experimentemos ningún milagro aparentemente, podemos tener la seguridad de que hemos estado en contacto con nuestro amado Jesús y nuestra vida puede ser transformada, tu vida cambiada completamente. Y esta es la esencia y el fruto en que en realidad has experimentado un verdadero reavivamiento. Y de igual manera tú podrás ver milagros como el que después Jesús realizó en favor del paralítico. Vamos a Jesús, mi querido amigo. Pidamos que nos dé discernimiento a través de su palabra para poder discernir. Que Dios te bendiga. ¿Estás buscando soluciones para los problemas de la vida? ¿Encuentras que la palabra de Dios es difícil de entender? Únete a los jóvenes de Ouachita Hills College, quienes tienen pasión para hacer de la Biblia un libro fácil de entender. Si tienes alguna pregunta o comentario, comuníquese con nosotros. Envíanos un mensaje a Estudiemos Juntos, P.O. Box 170, Amity, Arkansas 71921. O envíanos un correo electrónico a estudiemosjuntos@ohc.org. Pueden también visitar nuestra página del internet a www.estudiemosjuntos.org. En la palabra de Dios.